Buenas noches, inversoras, capitalistas, especuladoras, financieros, negociantes, ahorradoras, pensionistas. Buenas noches, paradas, consumidores. Pero buenas noches también al capital riesgo, fondos del Estado, cheques, talonarios, transacciones, cuentas de ahorro, depósitos. Y cómo no, a las demás terminologías relacionadas con la banca, los negocios y lo que llaman el éxito. Pero buenas noches también a las derrotadas, a los que han perdido sus ahorros, a los que tienen una hipoteca, a las que habéis perdido vuestras casas. Muchas gracias por quitaros la venda de los ojos con un clic, sintonizando esta radio libre, Irola Irratia, que desde hace más de 24 años deja que entre aire limpio y sano en las contaminadas señales radiofónicas. Gracias por comprometeros, aunque sea la primera vez, aunque nunca más nos escuchéis. Porque en el 107.5 de la FM la verdad duele, se desmelena. Y porque la sinceridad ha vencido a la hipocresía y a los intereses egoístas. Y porque aquí no soy yo, sino que somos todas. Por eso, muchas gracias. Bienvenidas al proyecto radiofónico Nómadas, un espacio de reflexión, un rincón para la escucha atenta, donde las voces no se cortan ni se trocean, como en las carnicerías de las demás radios. Un lugar donde la profesionalidad no dirige a la emoción y al respeto de la palabra regalada. Monográficos con temáticas desactualizadas, entrevistas de largo calado y recorrido que nos animan a contradecirnos, a ponernos a prueba, a pasar a la acción directa. Y es que esta semana volveremos a hablar de bancos y de banca. Banca, conjunto de entidades que tienden por objeto básico facilitar la financiación de las distintas actividades económicas, dice la Real Academia de la Lengua. Pero también dice que banca es un conjunto de bancos y de banqueros, o un juego que consiste en poner quién lleva el naipe una cantidad de dinero y en apuntar los demás a las cartas que eligen la cantidad que quieran. O también una cantidad de dinero que pone quien lleva el naipe. O también la mesa puesta en el mercado u otro lugar donde se tienden las frutas y otras cosas que se venden. Sí, lo habéis adivinado, por supuesto, esta semana volvemos a hablar de los bancos de la banca que tanto dolor y sufrimiento están causando. Pero no seremos inquisidores, a sabiendas de que las costumbres adquiridas inconscientemente muchas veces no son fáciles de cambiar. Por eso presentamos una banca diferente, un intermedio, un paso, otro modelo de entidad de ahorro. Porque parece que queda mucho para que el dinero deje de medir nuestra altura de pies a cabeza. Por ello, en esta segunda edición dedicada a los bancos, hablamos sobre banca ética. Por un lado, conversaremos con Joan Antoni Melé de Triodos Bank, una banca transparente que invierte en apuestas de futuro y respeto con el medio ambiente, la cultura y la sociedad en la que vivimos. Joan Antoni nos hablará sobre las bancas éticas y en particular sobre el modelo de Triodos. Por otro lado, escucharemos un fragmento de una charla en la que participó Peru Sasia, de FIARE. Proyecto FIARE nace para construir una herramienta de intermediación financiera que permite dirigir el ahorro de personas, familias y organizaciones hacia proyectos que suponen una transformación de nuestra sociedad. Queremos rescatar el valor social, el dinero y la actividad económica poniéndolos al servicio de un mundo más justo, humano y sostenible. Es lo que dice Fiare sobre sí misma en la página web. Pero también contaremos con una entrevista con un miembro de SETEM, una organización que nos expondrá la necesidad de que el dinero que tenemos en los bancos no nos convierta en cómplices de negocios de armas, de tráfico de drogas o inversiones que generan desigualdades y pobreza mientras unos pocos se lucran del sufrimiento ajeno. Bienvenidos al proyecto radiofónico Nómadas. Esta noche, los bancos, la banca, de nuevo, con todos nosotros y con todas nosotras, porque tanto influyen y están influyendo en nuestras vidas. Recordamos el número de teléfono de Eloy Ratia, es el 944-2170-60, si no también podéis contactar con nosotros a través de correos electrónicos, por ejemplo, irola@sindominio.net, irola@sindominio.net, o también a través de irolaberriak@gmail.com, irolaberriak@gmail.com. Bienvenidos, bienvenidas al proyecto Nómadas, temáticas monográficas, las bancas, al banco de juicio y sus alternativas. Estem marreta na cupulella que visiera aizzata passa scampaniant la pattuleta con manu a papà te fa guardar tu fa l'americano americano americano sienta me chi tu fa fa. Vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca pesa bolla, nei sorti peccamella, chi te li dà la borsetta di mamma tua fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, siente a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tu vuoi fare l'American, tu vuoi fare l'American. Come ti può capire chi ti va bene, se tu la parli mezzo americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come ti viene in capo di I love you. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, senta a me chi ti fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, me sorte peccamella, chi te li dà la borsetta di mamma tua fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tu fa l'americano, tu fa l'americano. Americano, americano, americano.

Y tranquilo, para que pueda asumir las cuotas le estiraremos la hipoteca a 40 años. Y si algún día no puede pagar la hipoteca, como los precios siempre suben, vende la casa, recupera la inversión y encima gana dinero. Y recuerde, la vivienda nunca baja. Además, le hincharemos el crédito para que se pague un cochazo, un crucero, una pantalla plana y un smartphone con Wi-Fi y Grommen Hour. Y así, por primera vez en la historia, con un sueldo de mierda podías vivir de puta madre. ¡Soy rico! Pero si saltamos hasta el 2007, veremos un panorama dantesco. La deuda de administraciones, familias, empresas era ya descomunal. Como descomunal era la deuda de las cajas con otras entidades financieras. El país entero había raptado a la tía de la lejía y la obligaba a traer más y más dinero del futuro. En otras palabras, no es que nuestra habilidad por crear riqueza trajera consigo el crecimiento, sino que el único motor de riqueza era el crecimiento en sí. Y ese crecimiento solo existía gracias a la deuda. Año 2008. La vivienda ya era tan cara que algunos debían hipotecarse a 40 años para vivir en un zulo. Había que parar aquello de algún modo, pero nadie sabía cómo. España entera era como la orquesta del Titanic, tocando sin parar mientras el barco se hunde. Hasta que al fin estalló una crisis crediticia en Estados Unidos que se contagió rápidamente por todo el mundo. Y, de la noche a la mañana, los bancos dejaron de prestar dinero, los inversores dejaron de comprar deuda y el pánico se desató. Como nadie prestaba dinero, se produjo un efecto dominó. El consumo se desplomó, se contrajo la economía, las empresas empezaron a hacer despidos en masa y las familias sin trabajo fueron expulsadas de sus casas por impago. Sin darnos cuenta, habíamos llegado a ese futuro al que habíamos estado robando el dinero. Y descubrimos, de pronto, que éramos pobres. Y lo que es peor, que nunca habíamos dejado de serlo. Y que quizá esto ya no era España, sino Españistán. Usti, usti, baba, oh, da bulla mara. CETEM, uno de los pilares que tiene a la hora de realizar sensibilización es el ámbito de las finanzas éticas, como os decía, porque también nos preocupa el mundo de las finanzas éticas, esas alternativas que nos pueda ofrecer cuando damos nuestro dinero en un banco, pues sabemos hacia dónde va. Entonces, esta investigación que se realizó con profundo, lo que nos ha permitido saber las empresas que dedican el dinero, que financian los bancos y las cajas en las que invertimos el dinero, en armamento que, por ejemplo, se ha utilizado en el último bombardeo que hubo en Misrata, en Libia, no solamente son armas que han sido fabricadas en el Estado, sino que han sido financiadas por nuestro dinero sin que en ningún momento nos lo hayan preguntado, ¿no? Entonces, con esa idea de intentar buscar una alternativa, las finanzas éticas desde ese tema lo que buscan es, primero, conseguir esa información para poder acudir a bancos y a cajas españolas diciéndoles que el dinero que estamos invirtiendo está yendo a guerras o a financiamiento de armas. Entonces, conseguimos la información y comienza la manera en la que podemos actuar, que es yendo directamente a los bancos y a las cajas y pidiendo explicaciones, porque son armas controvertidas, que son armas que ya en el 2008 se prohibieron, porque hablamos de bombas racimo, de minas antipersonas o de armas biológicas y químicas que en el mundo se siguen utilizando y que entonces lo que queremos es pararlo y que la banca convencional no siga utilizándolo. Entonces, una de las primeras herramientas desde CETEM es conseguir esa información y hacer investigaciones a la banca convencional. Y por otra parte, es transmitir esta información a través de campañas como la que se ha conseguido con la de bancainicia.com, que es que la gente, por un lado, se informe de a dónde está yendo el dinero que estamos invirtiendo en los bancos y que sin quererlo y sin que nos lo hayan preguntado está llegando a este tipo de empresas, y que les llegue la denuncia para que empiecen a ejecutar, ¿no? Por ejemplo, vimos con esta investigación que el BBVA estaba invirtiendo más de 1.000 millones de euros en armamento, o que el Banco Santander estaba invirtiendo como 700 millones de euros, y luego fuimos acercando a las cajas que más nos preocupaban más, como fue el caso de la BBK, que también habíamos visto que estaba invirtiendo una empresa de armamento que estaba invirtiendo 1 millón de euros, y los emails que le llevaban por parte de la gente usuaria quejándose de esto hizo que gente de la BBK se pusiera en contacto con CETEM para decir que ya no estaban financiando este tipo de armamento, ¿no? Entonces, es importante que sepamos que tenemos esa alternativa, no solamente a la hora de elegir el banco, la caja o dónde estamos invirtiendo el dinero, sino que cuando descubrimos este tipo de información, que también hay una alternativa a la hora de denunciar y que esas denuncias sí que están funcionando, ¿no? Porque de cara a las cajas y a los bancos, aunque cueste que cambien todos los beneficios económicos que puedan conseguir con estas empresas, sí que a nivel de ciudadanos y de ciudadanas tenemos esa fuerza para cambiar un poco las cosas, ¿no? Porque al final, una de las cosas que no están tan legalizadas es el hecho de que podamos saber bien en qué es lo que están invirtiendo. Como existe esa línea tan indirecta en la que se diluye porque lo pueden hacer la inversión a través de bonos o de acciones o de préstamos, lo que se está intentando es presionar para que esa línea no sea tan invisible, ¿no? Sino que realmente se pueda prohibir que el dinero que estamos llevando a los bancos y a las cajas se invierta de esta manera, ¿no? Entonces, estos ejemplos son algunas de las campañas que se llevan desde STEM, como os decía, como alternativa y como facilidad que tenemos a la hora de denunciar estos casos y poder sensibilizar por evitar este tipo de causas, ¿no? Que sí que está en nuestra mano poder cambiarlas. Y entonces esta es la campaña que hemos sacado ahora como un mes y que ha funcionado de cara tanto a bancos como a cajas a la hora de denunciar esa información conseguida en bancalinea.com. Se pueden conseguir la información y los datos de todos los bancos y las cajas y dice exactamente la cantidad de dinero que han destinado y a qué empresas y a qué tipo de armamento. Entonces es una herramienta muy eficaz para que podamos estar informados e informadas sobre el dinero, en la que manera en la que está llegando, a qué empresas y qué es lo que están financiando, y nos permite informarnos, nos permite que podamos difundir la información y luego nos permite también realizar esa denuncia para poder cambiar un poco las cosas. Entonces también desde STEM y viendo la importancia, no solamente si vemos que con la banca convencional, a pesar de los diálogos, no se cambia la manera de hacer porque les priman otro tipo de intereses, también se ofrece la alternativa, ¿no? Que sería esas finanzas éticas que a través de Fiaria, por ejemplo, se puede conseguir de esa manera que tenemos de que nuestro dinero o la manera en la que las inversiones que podamos realizar se puedan hacer de una manera ética, ¿no? Entonces, la primera entrada y otro vídeo que se puede ver, pero que podéis acceder a través de la página de STEM o si colocáis finanzas éticas en el buscador os saldrá, que son vídeos y campañas que afirman cómo cualquier movimiento que podamos hacer sí que puede cambiar las cosas y que incluso en el mundo de la economía, que nos pueda parecer más lejano, también han existido campañas y existen hoy en día que están funcionando, ¿no? Entonces, al final, el lema que tiene Banca Limpia es que somos clientes, pero no somos cómplices, ¿no? Entonces, en esa complicidad con la que estamos jugando, desde STEM y desde otras organizaciones, primamos la alternativa y buscar que con nuestro dinero se puedan conseguir otras cosas. Entonces, esta era un poco la presentación para también enseñar el éxito que estaba teniendo la campaña, por un lado, porque ha conseguido respuestas por parte de bancos y cajas, y también pues, para que podáis acceder a ella, para que podáis conseguir esa información limpia, tanto de bancos como cajas, y podáis ver a dónde se está destinando y a través de eso podéis difundir la información y si os interesa pues poder responder a tanto a los bancos como a las cajas, que son los que luego nos llaman para remitirnos las quejas de todos los emails que están recibiendo reivindicativos en contra de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces es una manera también abierta a través de las redes de conseguir información y de conseguir actuar. Entonces, aunque no hayamos funcionado los vídeos, sí que dan el mensaje es bancalimpia.com y otro tipo de campañas que desde STEM se potencian de cara a las finanzas éticas. ha habido tanta unanimidad sobre las barbaridades que genera este sistema económico. Nunca. Ya no digo entre los filósofos, pensadores, entre cualquiera que tenga ni siquiera un rastro de dignidad, como veréis ahora, sino un mínimo sentido común. Lo que está pasando es evidente. Lo que pasa es que hay que hacer tremendos esfuerzos para contarlo y comunicarlo, pero no porque esté muy oculto, sino porque todo esto va de poder. El poder de hacernos llegar información, el poder de ocultarla, el poder de desprestigiarla. El trabajo que hace SETEM y que hacen otras organizaciones, los movimientos contra la banca armada, que se iniciaron hace ya bastantes años, que aquí promovió con entusiasmo, por ejemplo, Justicia y Paz desde Cataluña, etc., son movimientos que nos muestran lo evidente. Luego vemos, pues, como el documental este que ha ganado el Oscar, Inside Job, que es un documental que el logo dice, o el eslogan dice: si no estás furioso al acabar esta película es que no has prestado atención. Y os aseguro que, no sé si lo habéis visto, entran unas ganas de arrancarle la cabeza a algunos de los entrevistados, tremenda, por la hipocresía, por el cinismo, por la chulería, aparte de por todo lo que han hecho, ¿no? Digo que no es el típico debate de derechas e izquierdas ni nada por el estilo. Todo el mundo sabe lo que está pasando, lo sabe todo el mundo. Gentes que son capaces de decir frases como estas que aparecen aquí, ¿no? Los bancos tienen la culpa de todo, la banca ha tenido una conducta irresponsable, la crisis se ha producido porque se ha dejado tal, los directivos de los bancos que han recibido dinero del Estado y ahora pagan bonos son unos sinvergüenzas, perlas de este tipo. Y dices, vale, ¿has buscado tú en algún blog extraño de algún montaraz de estos que andan con teorías conspirativas? Estas perlas las dicen gentes tampoco sospechosas de ser mínimamente libres en su pensamiento, como Warren Buffett, uno de los 5 personajes más ricos del mundo, el dueño de las medias Berkshire y todas estas cosas, en un documento del G20, esta cuarta que os decía, que llama sinvergüenzas a algunos directivos, que ha dicho un tal Barack Obama, que no sé si os suena. Todo el mundo sabe lo que está pasando. Lo sabe todo el mundo. Lo que pasa es que todo esto va de poder. Y frente a eso, las preguntas que nos tenemos que hacer, pues, son las de siempre. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Y a eso hay que añadirle 2 ideas más. Una que añade más pesimismo a esto que estoy diciendo y otra que nos indica desde mi punto de vista y desde el punto de vista que alumbró el proyecto FIARE, que nos indica un poco el camino, ¿no? La que nos añade más pesimismo es que ciertamente no es razonable pensar hoy en un sistema económico alternativo al capitalismo neoliberal globalizado. Digo incluso pensar, porque quienes pensaron, las academias, en las universidades, toda la estructura de este sistema económico, no están por la labor. Pero es que ya, aunque lo pudiéramos pensar, pilotar un proceso de cambio requeriría estructuras globales que no existen, requeriría voluntad que no tendrán quienes tienen el poder de hacer esa transición. ¿Qué hacemos? La cuestión es qué hacemos. O sea, es una pregunta que no añade nada nuevo, seguro que muchos procesos de reflexión que habéis llevado todos y todas durante mucho tiempo a este respecto, ¿no? Ha pasado hace poco una cosa muy interesante. Caixa Cataluña, ahora Cataluña Caixa, no es un cambio menor, porque no hay ni rastro de caja de ahorros, ya empieza a ser un banco, puso en marcha un fondo de inversión que era absolutamente vomitivo. Era un fondo de inversión cuyo valor estaba basado en la especulación sobre alimentos básicos. Y así lo publicitaba. Sabido eso, algunas organizaciones, Mundubat entre ellas, a las que algunos conoceréis, Iñaki Marguerite y compañía, Veterinarios sin Fronteras, se acercaron a ese producto, obtuvieron la información, han hecho una campaña con la capacidad de incidencia que tienen nuestras campañas, que todos lo conocéis, y Cataluña Caixa ha retirado el depósito pidiendo el fondo de inversión pidiendo perdón, que ellos estaban pensando qué tal, no sé qué, etcétera. Hoy circulaba, igual algunos estáis en esa lista de distribución, un correo informándonos de que efectivamente Catalunya Caixa había retirado ese depósito. La BBK reaccionó, como os ha dicho Durne, que reaccionó. Por tanto, no hace falta respuestas del 60% de la población. Hacen falta respuestas militantes, cohesionadas, pero tampoco masivas. Hace falta ocupar, hace falta mostrarse indignado, mantener la disidencia, el espíritu crítico, y luego hace falta, en la medida de lo posible, alguna cosa más, ¿no? La idea que alumbró el proyecto FIARE allá por el 2001 fue pensar que, si bien es cierto todo esto, creo que es cierto todo esto que vengo diciendo, no es menos cierto que hay muchas personas que, y organizaciones que pensamos y que pensáis que podría merecer la pena vivir de otra manera. Eso para empezar, vivir de otra manera, haciendo otros esfuerzos, navegando en otro contexto cultural, distinto al contexto cultural del capitalismo neoliberal globalizado, que básicamente es un contexto cultural, ¿no? Y pensamos también que una estrategia que merecía la pena explorar era la creación de un germen de alternativa en el mismo corazón de la bestia, en el mismo sistema financiero. No es ningún invento nuestro lo de los gérmenes de alternativa, por supuesto. Éramos perfectamente conscientes de que en el ámbito de la economía solidaria, en el ámbito de las alternativas económicas, existen, existían y siguen existiendo propuestas de alternativa que crecen, sobreviven, como puede sobrevivir una propuesta de alternativa, revolcándose todo el día y esforzándose, propuestas muy a contracorriente. Merecía la pena añadir un instrumento más, un banco. Conscientes también de que intermediar entre ahorro y crédito es una de las cosas que hay que hacer en el contexto de este tipo de instrumentos. Conscientes de que hay otros elementos, como intermediar tiempo, pensamos en un banco de tiempo, como intermediar bienes, trueque, que en Argentina, dicho sea de paso, cuando el corralito hizo que mucha gente en su banco le dijera esos ahorros que usted tenía ya no puede utilizarlos, 9 millones de personas consiguieron malvivir gracias al trueque, 9 millones de personas, porque había unas experiencias pequeñas de trueque, etcétera, etcétera, ¿no? Respuestas de este tipo. ¿Qué dice FIARE? Bueno, vamos a intentar apoyarnos en ese contexto cultural de disidencia, de propuesta de alternativa, de personas y organizaciones que pensamos que esto es una porquería, básicamente, y que el esfuerzo que merece la pena hacer en la esfera económica es proponer, construir otras maneras de desarrollar actividades económicas, y particularmente en el ámbito financiero, en el mismo corazón de la bestia, como digo. Ese diagnóstico en el 2001 había que explicarlo un poco más, hoy seguramente hay que explicarlo un poco menos, por lo que digo, porque las evidencias son abrumadoras, pero ese fue, en principio, lo que inspiró el comienzo del proyecto. Puestos a desarrollar ya instrumentalmente la propuesta, nos dimos cuenta, y cada día reforzamos la idea de que estábamos en lo cierto, nos dimos cuenta de que donde nos estábamos jugando las pestañas, donde nos estábamos jugando la credibilidad, por tanto la legitimidad, por tanto la capacidad del proyecto de ser algo significativo, sobrevivir, reunir agentes que quisieran militar con nosotros, donde nos estábamos jugando todo eso, no era ni en el tipo de productos, ni en el tipo de sistema informático, era en quiénes y cómo se construía el proyecto. Nos pareció que tenía que ser, para poder ser una herramienta de acción política, que es lo que es, tenía que ser un proyecto esencialmente de acción colectiva. Esencialmente de acción colectiva. Los dueños, los que se hicieran cargo de que esto saliera bien, debían ser personas y organizaciones que acudían a construir ese proyecto precisamente porque venían de un diagnóstico que es todo este que vengo compartiendo con vosotros. ¿Y por qué nos pareció que esto era importante? Pues porque Edurne lo ha apuntado, es una idea que tiene mucha profundidad y mucho recorrido. Nuestro sistema económico, que repito, es sobre todo un nicho cultural, nos construye, intenta construirnos a todos de una manera muy determinada. Una manera que nos desactiva como militantes, nos desactiva completamente. Nos mete miedo, nos fragiliza, de tal manera que, ¿qué será de mí en el futuro? ¿Cómo no voy a velar por mi patrimonio si no sé qué pasará cuando me jubile o si me despiden? Nos fragiliza, nos individualiza, nos quiere como consumidores individuales, que no nos asociemos para tomar decisiones de este tipo, que no escuchemos estas cosas, que decidamos, porque a esas personas asustadas y aisladas, el sistema económico actual las maneja perfectamente. Tiene medios, tiene recursos, las maneja perfectamente. De esa manera, nos parecía que apelar a la responsabilidad individual, a esas llamadas de, bueno, esta crisis ha sido porque hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades, cosas por el estilo, son trampas y no responden en absoluto a la realidad. No se nos puede tratar de consumidores responsables en un contexto que nos impulsa cada minuto a ser consumidores irresponsables. Un proyecto que trate de hacernos consumir de otra manera, hacernos relacionarnos en la esfera económica de otra forma, es un proyecto tan a contracorriente que no nos permite comportarnos únicamente como consumidores. Tenemos que ser constructores de esos proyectos. Tenemos que militar, esa palabra tan casposa, que a la gente más joven le suena seguramente un poco rara, ¿no? Hay que recuperar la militancia y entender que hay un eje de militancia económica que tiene que unirse inevitablemente a otros ejes de militancia. Hoy, consumir es mucho más influyente que votar en este tipo de cuestiones que pasan, ¿no? De tal manera que construir el proyecto era lo que nos parecía básico. Esa es la seña de identidad de FIARE, por eso nos solemos llamar a veces Banca Ética Ciudadana, concepto que manipuló Caja Navarra para inventarse la banca cívica, por cierto, eso es así, os lo aseguro, hay documentación al respecto. Por eso entendimos que la ciudadanía, el ocupar el espacio público, era lo que precisaba este proyecto para funcionar. De tal forma que en nuestras charlas tardamos mucho en llegar al cliente, muchísimo. Primero hablamos de quién construye el proyecto, quién se asocia. Hablamos inicialmente, también es verdad, de organizaciones más que personas. FIARE desarrollaba una estrategia en la que lo primero que hicimos fue constituir una red organizacional. Los dueños de FIARE hoy son más de 600 organizaciones sociales jurídicamente vinculadas al proyecto. Esos son los dueños, organizadas en redes territoriales. Por ahí hay una diapo, pero no merece la pena pasarla. Tenemos la red inicial, Fundación FIARE, en Euskadi, actualmente 82 organizaciones, del tipo pues, que os podéis imaginar, SETEM, la Red de Economía Alternativa y Solidaria, la Coordinadora de ONGs, empresas de inserción, pequeñas cooperativas, la Vía Campesina, Cáritas, ese tipo de organizaciones, ¿no? A partir de ese momento iniciamos una estrategia que parece un pequeño matiz, pero es extraordinariamente importante. Una estrategia de multiplicación, no de crecimiento. FIARE se construye multiplicando los gérmenes organizacionales que promueven el proyecto. Y así se hizo cargo del proyecto la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Navarra inmediatamente, que previamente había constituido con la de Euskadi Reas y Euskal Herria, hasta que se separaron. Rápidamente, posteriormente, se constituyó la Asociación Proyecto FIARE de Cataluña, decenas de organizaciones catalanas que se hicieron dueñas se apropiaron del proyecto, y así sucesivamente hasta la situación actual, en la que somos 9 redes territoriales y una red sectorial, que es COM57, una cooperativa de servicios financieros que hace también actividad financiera para bancaria, ahorro de proximidad, promoción del crédito para cooperativas, etcétera, y que está implantada también en distintos lugares del Estado. 600 organizaciones, eso es FIARE hoy mismo. La teoría y la práctica de banca ética demuestran que para generar un proyecto de banca ética legitimado y por tanto motivado, capaz para desarrollarse, es imprescindible una red organizacional que le genere desde distintos puntos de vista, luego lo explicaré un poco, legitimidad suficiente. Pero esa misma teoría y práctica de la banca ética demuestra que para hacerlo sostenible económicamente no es suficiente con redes organizacionales, son imprescindibles las personas físicas, los ciudadanos y ciudadanas, que lleguen también a título individual a apropiarse del proyecto, a asociarse, a aportar capital social y constituirse en los dueños del proyecto. Para eso hemos desarrollado un segundo nivel de participación en el proyecto, que es la creación de estructuras de grupos locales, que nos están funcionando por ahora bastante bien. Tenemos 2.000 y bastantes personas socias en el proyecto, y cada persona puede tener, si quiere, lógicamente, un grupo local de referencia. Grupos locales son 10 o 12 personas que, siendo socias de FIARE, constituyen ese grupo para seguir promoviendo el proyecto y para hacer alguna cosa más, porque son grupos que tienen no solo responsabilidad, sino también poder. En ese eje de participación tan importante al que nosotros le concedemos toda la trascendencia, hay algunos elementos claves. Por ejemplo, cuando hay una solicitud de financiación, una organización solicita crédito, FIARE, dentro de la Escuela de Banca Ética, uno de los elementos imprescindibles es restringir mucho el ámbito de financiación, con pantallas positivas, no negativas, me explico. No basta con decir que no invertimos en armas conflictivas, solo faltaba. Lo que hay que decir es dónde sí inviertes, y solo sí inviertes. FIARE forma parte de la escuela de banca ética, o del ámbito de la banca ética, que hace sobre todo incidencia en el ámbito de la lucha contra la exclusión, la cooperación al desarrollo, y añade también la agroecología, a la cual nos está impulsando sensiblemente nuestra alianza estratégica con la Vía Campesina, y un eje de investigación, educación, transformación en valores, que es el cuarto sector en el que invertimos. Bien, cualquier proyecto que solicita financiación en FIARE es evaluado por comisiones de evaluación ético-social, que están constituidas precisamente por esos grupos de personas socias, voluntarias, totalmente desconectadas de la estructura profesional del proyecto. Totalmente desconectadas de la estructura profesional del proyecto. Esas comisiones son a las que les reconocemos la legitimidad, el saber, el conocer cuáles son los retos locales de la justicia, cuáles son las demandas a las que hay que dirigir el crédito, porque suponen realmente los retos auténticos en los contextos comunitarios de los que provienen las solicitudes, ¿no? Esa evaluación ético-social, si no pasa, ya le puede gustar al director de riesgos o al director general ese préstamo un montón, que da igual, no se concede, no se concede. Lo contrario es vidrioso, y lo estamos manejando todo el día, hay que decir las cosas como son, pero es, desde luego, es un interés del proyecto que aquellos proyectos que tienen un aval ético-social de alto nivel, si la evaluación económico-financiera, que también se hace, resulta negativa, porque no es viable, porque hay serias dudas de que se pueda devolver el préstamo, ahí ya aparece un problema, siempre aparece un problema. Y eso forma parte del diálogo, del dinamismo y de la riqueza del proyecto a medida que se va desarrollando, ¿no? discusión, el cómo, un proyecto básicamente de acción colectiva, un proyecto participativo, un proyecto en el que intentamos, en la medida de lo posible, articular una base social lo más amplia que podamos y que se sienta, porque tiene información, porque tiene capacidad de participar y porque tiene el poder reconocido como para sentirse protagonista, ¿no? Así es como lo estamos construyendo. ¿Qué es FIARE a día de hoy? Doy unos minutillos de información concreta, un poco más útil. FIARE tomó la decisión cuando empezó a funcionar de que tenía que hacer esto, tenía que generar la socioestructura obligatoriamente, eso era imprescindible, teníamos que generar una socioestructura, esa la hemos generado, la estamos generando, como os digo, 2,000 y pico personas y organizaciones, 2.300.000 euros de capital social en nuestra base social, pero decidimos que no podíamos solo ir creando la socioestructura sin desarrollar ya el instrumento financiero, sin recoger ahorro y conceder financiación. Esto una entidad financiera no puede hacerlo si no tiene permiso, y alguien, o eres sucursal de alguien o funcionas pues como puedas funcionar. Nosotros optamos por una medida siendo conscientes de que el producto financiero tenía que ser absolutamente legal, porque aspiramos a ofrecer a la ciudadanía los productos y servicios básicos de banca que demandan: tarjetas de crédito, cuentas corrientes, banca por internet y cosas por el estilo. Para ello, lo que hicimos fue acercarnos a las realidades de banca ética que vimos por Europa e identificamos a las que se parecía más en muchos aspectos a lo que nosotros queríamos ser: banca popular ética, una entidad fundadora de la Federación Europea de Bancos Éticos, que lleva funcionando más de 15 años en Italia, bien implantada, absolutamente viable, con una base social de 30.000 personas y organizaciones. Les dijimos que queríamos, durante una temporada, hasta que pudiéramos tener estructura y licencia propia, operar como agentes de ellos. Y es lo que llevamos haciendo desde el 2005, actuando como agentes de ellos, ofreciendo productos de ahorro y concediendo financiación. ¿Qué ha ocurrido en estos 5 años y pico? Pues que hemos recogido unos 28 millones de euros en ahorro, hemos concedido financiación por valor de casi 20 millones de euros a más de 120 proyectos diferentes. El punto en el que nos encontramos ahora es un punto muy estimulante, es un punto muy interesante, porque en ese proceso de reflexión y en ese proceso conjunto nos ha parecido que un buen punto de llegada, teniendo en cuenta, lo comentaba antes de la charla con alguno de vosotros, teniendo en cuenta que la legislación y la normativa bancaria es pues un desastre, como toda la normativa hecha por poderosos, ¿no? Las leyes bancarias a proyectos de este tipo los penalizan muchísimo. Son leyes que están pensadas, luego no funcionan, ¿eh? Pero están pensadas para frenar la especulación. Y para frenar la especulación imponen unas condiciones de funcionamiento a las entidades que a la banca ética les cuesta muchísimo llegar. Son necesidades relacionadas con tener mucho capital social. Claro, los proyectos de banca ética les pasa que quien acude al capital no acude porque haya jugosos dividendos ni se vea que estas acciones van a ir fuerte. Los proyectos de banca ética son proyectos de base cooperativa, que la gente que acude es gente de esa que decía antes, gente que trata de saltar de este nicho cultural, que trata de dar otro valor a su dinero, que trata de considerar de otra manera lo que es la rentabilidad, vamos, que no acude al llamado de la rentabilidad económica directa de la inversión. Eso como consecuencia trae que no vamos al mercado de valores, no cotizamos y el capital social se mueve por pura militancia, por capilaridad, por boca a boca, por trabajo de las organizaciones, etcétera, etcétera. La ley lo que hace es poner unas condiciones muy elevadas a esa capitalización. Digo esto, perdonad por el rollo más bien técnico de las últimas frases, lo digo sobre todo porque pensamos en un momento que era muy interesante pensar en una posible integración de bases sociales de diferentes experiencias cooperativas europeas. Y es lo que estamos estudiando ahora. queremos fusionar, integrar nuestra base social con bases sociales de otras entidades que estén en la misma onda que estamos nosotros. Banca Popolare Ética, los italianos son unos de ellos, y algunas otras experiencias que nos hemos encontrado en el marco de la Federación Europea de Bancos Éticos, por Francia, por Bélgica, etcétera, etcétera. Así funciona y así funcionamos. En la práctica, una oficina en Bilbao, en Santa María 9, aquí cerca, una oficina en Barcelona y una oficina en Madrid. Productos de ahorro, depósitos y libretas. No tenemos domiciliaciones todavía, ni cuentas corrientes, ni tarjetas de crédito, ni nada. No tenemos inversores. No queremos inversores. Hacer eso cuesta unos 100 millones de euros aproximadamente y nosotros los recogemos de 300 en 300. Y es así como vamos a estar funcionando, sin ansiedad, sin prisa, con la idea clara de ir consolidando un proyecto cuyo punto de llegada, desde luego, tiene que ser un proyecto, como decía, que responda en alguna medida a lo que de bien social le puede quedar a la intermediación financiera. Reunir a personas o organizaciones, entidades que tienen un dinero que no quieren utilizar en una primera temporada, guardarlo y retribuirlo, y con ese dinero hacer el servicio del crédito a personas o organizaciones que lo quieren adelantado para hacer una inversión, desarrollar un proyecto dentro del marco restrictivo, como digo, de los criterios de crédito de la banca ética, ¿no? Queremos hacer eso con todos los productos habituales que ofrece la banca, por ahora, como digo, en el ahorro muy limitados, pero nuestro momento actual es claramente todavía un momento de seguir reforzando muchísimo la base social, generando grupos locales, generando una base de personas y organizaciones socias que se sientan protagonistas, que sean dueñas del proyecto y que ayuden a construirlo. Ese es esencialmente lo que es el proyecto FIARE hoy, un proyecto que se está construyendo con muchos elementos culturales no precisamente pertenecientes a este nicho cultural capitalista. Se está construyendo con reciprocidad, con cooperación, con donación, muchas organizaciones y muchas personas. Todo esto que os estoy contando, intermediar casi 50 millones de euros entre ahorro y crédito, 9 redes territoriales, 3 oficinas, se hace entre 7 personas contratadas y cientos de voluntarios y voluntarias. Nuestro punto de información en Madrid es la tienda de comercio justo de Setem. Nuestro punto de información en Irún es los locales de Beharri de Asoa, que es una ONG. Nuestro punto de información en Córdoba es la tienda de comercio justo de Ideas. Nuestro punto de información en Valencia son los locales de la asociación Nova Feina, una asociación de inserción, y así podía seguir citando decenas de personas y organizaciones que están cediendo una cesión meta, no son préstamos de recursos. Estamos haciendo, y con esto termino, una prueba de los esfuerzos que hacemos de articular estas cosas, este proyecto, de una manera un poco distinta a cómo se articulan los proyectos económicos en general. Mucha gente bien intencionada que sabe de economía y que se acerca para echar una mano, lo primero que ve y nos dice es que somos idiotas. No en el sentido soñador, sino que somos técnicamente idiotas también, porque estamos haciendo una cosa que es una locura para cualquiera que conozcáis un poco la lógica de la puesta en marcha de proyectos empresariales. Nosotros hemos arrancado FIARE, lo que nos ha costado poner en marcha FIARE en estos 5 años que llevamos desarrollándolo, pues puede rondar los 2 millones de euros aproximadamente, y lo hemos estado haciendo con donaciones, con cesiones de dinero de personas y organizaciones que se van implicando en el proyecto, no en condición de socios cooperativistas, que eso es lo que aportan, es participación, capital social, sino personas y organizaciones que han estado de acuerdo en poner dinero. Esa fase la hemos acabado, tranquilos, la hemos acabado ya. Es una fase en la que hemos llegado al año 2011, en el que tenemos el primer presupuesto equilibrado. Ya equilibramos ingresos y gastos. Ya lo que estamos intermediando, lo que nos deja el margen entre lo que pagamos por el ahorro y cobramos por los créditos, nos permite pagarnos la estructura. Hemos pasado ya esa fase, sin inversores que están esperando que les devolvamos ese dinero. Pero digo lo de sois idiotas porque eso normalmente las empresas lo hacen con el capital social inicial. Nosotros tenemos 2.300.000 euros de capital social, que es el que aportan socios y socias, muchos de los cuales reconozco por aquí. Ese ni lo tocamos, ni lo tocamos. Ese está bloqueado de cuentas a la espera de que tengamos el proyecto cooperativo ese integrado europeo que esperemos poder ir articulando durante el año 2012. Pero no es lo que nos dice, pues si estas inversiones iniciales se hacen con capital social, normalmente nosotros no queremos engañar a nadie. A la gente que le decimos que se acerque al proyecto y se incorpore en su construcción, tiene automáticamente una puerta de salida. Esas aportaciones de capital social se pueden retirar en cualquier momento y sin dar ninguna explicación. Porque necesitas el dinero, porque esto parecía bonito y resulta que es una porquería, por lo que cada uno quiera decir. Pero es un dinero que no tocamos. Y mientras tanto hemos ido año tras año pues cubriendo esos 10.000, 50.000 o 200.000 euros de gastos que hemos ido teniendo para hacer las inversiones iniciales. Esto da lugar a que si le aplicamos a todo esto esas magnitudes tan neoliberales que son el tamaño, la velocidad, la fuerza, pues tenemos el tamaño de una sucursal enana. Todos estos números que os he dado equivalen a la actividad de una sucursal enana. Si lo que nos imaginamos es un movimiento social, una propuesta de acción colectiva contracorriente, pues nos da la impresión de que es un proceso que está mereciendo mucho la pena y que está, bueno, alcanzando elementos de significatividad, que es lo que queríamos tener, no queríamos tener nada más, ¿no? Muchísimo la oportunidad de charlar contigo. A vosotros por su interés, encantado la vida. Y esta sensación también la he tenido cuando he estado en la sucursal que habéis abierto de Triodos Bank aquí en Bilbao ayer para poder concertar esta entrevista. La verdad es que me ha dado, y quería un poco empezar por ahí charlando contigo, una sensación muy diferente a la que he tenido cuando he entrado a otros bancos. Y ya no te estoy hablando como un ahorrador ni como un cliente, sino como una persona que va a un banco y le reciben de una forma muy distinta. Bueno, esto es lo que espero que suceda, porque intentamos esto, ¿no? Dar un toque, no solo en cuanto a inversiones y tal, sino también que recuperar un poco, bueno, lo que debe ser cualquier trabajo, que es encuentro humano y que el corazón acompaña a la cabeza, ¿no? Entonces, intentamos que sea así, vaya, espero que sea así en cualquier sucursal, al menos esa es la voluntad, ¿no? O sea, que me alegro mucho que hayas visto una diferencia. Esto es el mejor regalo que me podías hacer, César. Y luego otra de las cosas que ya no he notado, porque yo, bueno, pues soy una persona muy curiosa, me pica mucho siempre la curiosidad, y a los compañeros que estaban allí de Teodos Van, una de las cosas que les he preguntado es... antes de que luego empiece a preguntarte qué es Triodos Bank, para que la gente lo sepa, les he dicho, vosotros estáis aquí porque os surgió la oportunidad de trabajar, de tener este puesto de trabajo, o estáis también porque estáis convencidos de este proyecto y porque en otros empleos en los que habéis tenido en la banca tradicional estabais a disgusto. Y ellos me reconocían que entraron en este proyecto por convicción, que se lo creen, y que además las sensaciones que tenían estando en otro tipo de banca, al final eran hasta desagradables, ¿no? En algún momento. Bueno, la gente en banca normalmente lo que espera a partir de los 40 es que le jubilen lo antes posible. Ya, imagino. Lo cual es enfermizo, es una persona a los 40 y pico años. No tienes que pensar en jubilación, pero es así, o sea, la gente en banca está muy quemada, muy angustiada, porque claro, a lo mejor les obligan a hacer cosas que si no lo hacen tienen problemas, y si lo hacen tienen problemas morales consigo mismo, entonces no es cómodo en este momento, ¿no? Y la gente que viene aquí, no sé, somos ya ciento y pico, o sea, que si hablas con todos, igual alguno te dice que no está a gusto, hombre, me extrañaría, ¿no? Sí, nunca se sabe. Pero tenemos gente entusiasmada, encantada. Incluso hay gente que ha dejado su trabajo en un banco ganando más para venir aquí, ¿eh? Ajá. O sea, realmente aquí la gente viene por vocación. Estamos disfrutando. Hay un ambiente majísimo, sano. O sea, aparte, pues, los profesionales y tal. Pero, bueno, hay un ambiente... La verdad, yo que he estado 35 años en banca, a veces yo habría pagado en mis épocas para estar en un ambiente así. O sea... Uh-huh. ¿Y qué es lo que les atrae? ¿Es esta, tiene que ver tanto con el mensaje que vosotros también estáis trasladando a la sociedad de este banco que quizás no se conoce mucho, pero ya lleva una larga trayectoria y cada vez se empieza a conocer más de independencia, solvencia? ¿Son estos conceptos los que...? Es fundamental. O sea, en general es dar sentido a tu trabajo. O sea, ya que todos tenemos que trabajar y tenemos que trabajar mucho, muchas horas, y bueno, forma parte de la vida... Pero que tu trabajo tenga un sentido, o sea, que te levantes por la mañana con la ilusión de ir a trabajar, porque aquello que, primero, aparte que tienes buen ambiente de trabajo, que esto es fundamental, ¿no? Sí, sí. Pero que lo que estás haciendo ves que tiene sentido, que estás haciendo posible que el dinero de la gente vaya a un sitio en vez de otro, que ayudes a proyectos que salgan adelante. Mucha gente se piensa que un banquero quiere que le traigan dinero. No, un banquero lo que quiere es dejar dinero. Hombre, para dejarlo te lo tienen que traer, ¿no? Claro. Pero la ilusión es poder financiar proyectos que ves que son necesarios, que tienen un valor añadido, y por eso yo creo que toda la gente que tenemos, no solo en el País Vasco, sino en España, están encantados por esto, ¿no? De que su trabajo tiene un sentido. Yo creo que esto es lo fundamental. Luego, además, es muy importante, ya que vas a pasar cada día 7-8 horas en el trabajo, o sea, que tengas un buen ambiente, ¿no? Sí. Yo creo que también lo tenemos, ¿eh? Igual algún día hay chispas, como todas, si no ya me preocuparía, ¿eh? Claro. Yo no he visto ninguno, pero imagino que también deben tener algún día algún conflicto, porque si no, tampoco sería normal. Pero conflicto humano de un roce, bueno, igual aquí todavía no, porque solo llevan un par de meses, pero de verdad que la gente está encantada. Ojalá todo el mundo pudiera tener un trabajo que viera el sentido de lo que está haciendo, ¿no? Yo creo que esto es lo que les motiva. También hay gente que ha venido porque buscaba un trabajo, ha encontrado esta oportunidad, pero ha descubierto luego dentro esto, ¿no? Que es fantástico estar trabajando aquí. El que ha estado en banca y luego viene aquí... Bueno, es un regalo, el cambio es un regalo. Y de las personas que se emplean en Triodos Bank a los posibles clientes, ahorradores o personas que se acerquen por simple curiosidad, una banca ética es la propuesta fundamental, aunque luego la enriquecéis con términos como independencia, solvencia, transparencia y cómo no, yo creo que también es un punto a tener en cuenta, que ya lleváis mucho tiempo, aunque no se os conocía mucho. ¿Qué es lo que más busca la gente cuando se acerca y que vosotros os sentís más orgullosos de ofrecer como banca diferencial a la tradicional? Mira, en España la banca ética, bueno, que es como se nos conoce, ¿no?, como banca ética, sí, ha llegado tarde. Porque esto, por ejemplo, Triodos Bank nació en Holanda el año 71, ya se había extendido por toda Europa, y este año, justo en septiembre, hará 7 años que estamos en España, que es poco. Sí. O sea, que llevamos, yo diría, 25 años de retraso, pero no sé si es que ha llegado en un momento de madurez o en un momento que la gente ya está un poco, como dice ahora el eslogan, indignada, cansada. Sí, sí. Ha llegado un momento de conciencia y la gente, sobre todo, viene a nuestro banco porque quieren compartir con nosotros este compromiso de cambiar el mundo. Sí, porque invertimos en ecología, en proyectos sociales. Pero esto es cómo lo hacemos. Pero la idea es, juntos con el dinero, vamos a hacer lo posible por cambiar el sistema financiero y por cambiar el mundo. Y vienen por esto. Uh-huh. Yo creo que es, casi me atrevería a decir que es un poco más que un tema de un banco. Es decir, coño, es que si un banco ha podido cambiar, todo se puede cambiar, ¿no? Entonces, es esta complicidad, este compromiso, estas ganas de decir, sí, señor, yo quiero que mi dinero sirva para esto. O sea, forma algo más, un proyecto un poco más allá que un banco. Es un tema, yo creo que estamos viviendo una transformación social. Ya lo estaba viendo yo desde hace 3 años, cuando empezó la crisis. Sí. Ahora, estas últimas semanas, con todas estas movilizaciones, lo veo más todavía. Uh-huh. Espero que no quede solo en esto. Yeah. Está bien, las movilizaciones, las acampadas, está bien que no quede solo en esto, es decir, que pasemos más a la acción. Sí. Porque a veces digo, bueno, menos pancartas y más compromiso. Sí, sí. Porque claro, sí, hay gente que sigue criticando a los bancos, digo, pero coño, ¿cómo les sigues llevando tu dinero? Ahí está. Déjate de pancartas, ves allí, por favor, deme lo mío, que me lo llevo. Y ya está, o sea, porque claro, es que cuesta. A veces esperamos que alguien lo haga, a ver si el gobierno, que los gobiernos no van a hacer, ni de un color ni de otro. Entre otras cosas, pues bueno, pues porque hasta que no tengamos una ley de financiación de partidos políticos, lo veo complicado. Claro. Pero un poco decir, pero si la fuerza la tenemos la sociedad civil, tenemos una fuerza imparable, no nos damos cuenta, y más si estamos unidos. O sea, unidos no significa hacerlo todo junto, es decir, unidos en la conciencia, en este compromiso. Y la gente que está viniendo es porque ha descubierto esto. Es decir, el concepto de banca ética es de lo más revolucionario que he visto yo en los últimos años. Uh-huh. O sea, es muy fuerte porque es muy sencillo. Es decir, no permitas que con tu dinero se hagan cosas en contra de tus valores. Uh-huh. O al revés, tu dinero, mientras no lo utilizas, oye, quieres que se utilice para proyectos que ayuden a cambiar el mundo. Es sencillo, pero es dinamita pura. Yo estoy convencido, sí, que alguna entidad ya está preocupada, como decía uno que tampoco puedo nombrar, alguna entidad bancaria, decían, coño, sí, es que esto está la banca ética, están apelando a la conciencia, contra esto no hay defensa. Yeah. Pues no hay defensa. Es que es verdad, contra la conciencia no hay defensa. No sé de qué se tendrían que defender, pero bueno, pues despertemos la conciencia, pasemos al compromiso. Ahora estamos en fase de despertar la conciencia. Me encanta este movimiento que está viendo, porque además no está vinculado a ningún partido político, no hay violencia, hay muchas ganas de encontrarse la gente, trabajos para despertar esta conciencia, pero que venga luego el compromiso. Porque claro, yo ya viví esto en mayo del 68, cuando era joven, que íbamos a cambiar el mundo, la imaginación al poder y tal, y quedó en eslogans, porque nadie se dio cuenta que es que tú también tienes que cambiar el mundo. Tú empieza a cambiar hoy, no mañana, hoy, en lo que puedas, con tu dinero, con tu consumo responsable, con el comercio justo, con el comercio ecológico, con la banca ética, con estas pequeñas cosas. Empieza hoy, porque si no nos quedamos en grandes mensajes, en grandes eslogans, que están bien, claro, que se pueden compartir, pero que no cambian la realidad, ¿no? Y ahora es un momento ya del compromiso personal. O sea, si no, se quedará en utopía. La diferencia entre utopía e ideal realizado es el compromiso personal. Si te comprometes, no será una utopía, será un ideal que hemos realizado en el mundo. Si no, quedará en utopía. ¿Y Triodos Bank cómo lleva a la práctica esta utopía de transformación social y de conciencia del mundo económico y de lo que es el dinero y cómo se utiliza? ¿A nivel práctico? Bueno, a nivel práctico, nosotros somos un banco normal y corriente, con lo cual la gente aquí puede hacer lo mismo que haría en cualquier banco. O sea, desde cobrar su nómina, a pagar los recibos, tener una tarjeta para sacar dinero en cualquier cajero, sin comisión, ya lo digo de pasada. Sí, sí, importante, importante. Claro, no es importante. A ver, no es lo más importante, pero no, que la gente lo sepa, que es decir, aunque no tengamos cajeros nuevos, la red Servirred es para todo el mundo y la comisión la pagamos nosotros, por tanto no es un problema. Tener sus ahorros, o sea, lo que haría en cualquier banco lo puede hacer aquí. La diferencia es que estará informado permanentemente de qué estamos haciendo con el dinero, con lo cual tendrá conciencia de para qué sirve sus ahorros mientras él nos utiliza. Y esto es fundamental. O sea, la gente aquí puede venir y hacer esto. Por tanto, nosotros como banco damos la oportunidad a la gente de que tomen este cambio de conciencia, este cambio social. no sé, casi me atrevería a decir, de que puedan ser mejores personas, porque bueno, porque ya son más responsables con su dinero, y esto es una manera de ser mejor persona. Esto es una de las cosas que hacemos. Otra, aparte de hacer esta gestión responsable del dinero y transparente, uh-huh, hacemos mucha difusión. Estamos dando cientos de conferencias por toda España. Sí, sí, eso hay que reconoceros. Eso, y a ti en gran medida. Bueno, yo porque quizás soy el más viejo del banco y me dejan este trabajo más así de veterano. No, porque además me encanta. Claro. Lo vivo con verdadera pasión. Se te nota. Sí, porque he hecho de esto, pues bueno, y he dicho, yo voy a luchar hasta que el cuerpo aguante. O sea, me gustaría morir en combate. Claro. No, la palabra jubilación la he borrado de mi vocabulario. Sí, porque no lo hago por dinero. Yo podría estar jubilado. Lo hago por vocación. Y hoy me preguntaba una persona, dice, hombre, ¿pero estás seguro que lo conseguirás? Digo, es que aunque supiera que no, lo haría igual. Muy bien. Tiene sentido. O sea, lo tengo que hacer. Me da igual que los demás lo hagan o no. Bueno, no me da igual. Es decir, pero no basaré mi actitud en la que hagan los demás. O sea, voy a luchar por esto porque es fundamental cambiar muchas cosas en el mundo en este momento. Una de ellas es la educación, o sea, bueno, hay muchos temas, sí. Pero uno es cambiar la banca. Ese es radical, ese es fundamental, ¿no? Y lo vamos a hacer, lo estamos haciendo, bueno, y la suerte es que miles de personas ahora lo están descubriendo, están viniendo, por lo tanto, yo espero que sea algo imparable, intentarán hacer de todo, disimularlo, imitarlo, copiarlo, ojalá lo copiaran, hacer ver que hacen lo mismo. Pero alguno ha empezado a decir que también hace algo parecido, aunque no es cierto, bueno. Es igual, la gente no es tonta, si no es cierto lo van a desenmascarar, o sea que, y yo la gente les digo, entusiasmo, ahora hace falta entusiasmo, conciencia, pero luego entusiasmo y luego compromiso, o sea, no digamos, es que todo está muy mal, es igual, pero tú puedes cambiarlo, coño, anímate, es que si no con el desánimo no hacemos nada, ¿no? Sí. Entonces, como que soy el más viejo, estoy entusiasmado y animado, digo, oye, si el viejo está animado, los jóvenes no pueden quedar atrás. Y por eso me ponen a mí a dar más charlas que a otros, ¿no? Pero somos todo un equipo. Yo quizás soy, ahora que doy más charlas, pero somos un equipo de gente, que es lo que viste en la oficina. Sí, vete sí. Por cualquier oficina de España, vete a servicios centrales, verás gente entusiasmada, porque realmente entusiasma. Dices, coño, ha llegado el momento, ahora esto ya es posible, ¿no? Hace 10 años, cuando empecé a predicar esto, me tomaban por extraterrestre. Claro. ¿Este qué dice? Pues yo, en el año 2000 ya daba charlas de esto, ¿no? Y bueno, ahora ya es realidad y estamos creciendo muchísimo. La oficina País Vasco hemos abierto hace un mes y medio o dos, sí. Y va como una moto, la gente está viniendo y sí. Ojalá tengamos que abrir aparte Bilbao, que podamos abrir en Vitoria, que podamos abrir en Donosti, bueno, que realmente, o sea, lo que no haremos es abrir oficinas porque queremos crecer. Yeah. Donde crezcamos mucho pondremos oficina. Este es nuestro criterio, que creo que es el sensato, pero la realidad es que la gente está respondiendo. Yo veo que hemos pasado por fin a la acción, todavía no es suficiente, pero vaya, yo veo que estamos en buen camino. Una de las cosas que se critican desde distintos movimientos sociales, por ejemplo aquí en el País Vasco, ¿no? Que fue muy fuerte y sigue manteniéndose el movimiento antimilitarista, por ejemplo, y otros distintos colectivos que hacen trabajo muy serio por denunciar algunas inversiones importantes que hacen grandes bancos, ¿no? Como puede ser aquí el caso del BBVA o de Santander, pues que invierten en empresas armamentísticas, sí. Que se intuye que también, esto lo voy a decir yo, ¿vale? Que me atrevo a decirlo, que se pueda intuir que también puedan colaborar a hacer cierta limpieza de dineros que puedan tener relación con el narcotráfico, o que invierten ya en cuestiones que para muchas personas son importantes, porque el progreso parece que es lo más importante del mundo, aunque algunos pensamos que no, que bancos como estos también invierten su dinero, su capital, en proyectos como el tren de alta velocidad, que aquí ha habido gran resistencia también a estos macroproyectos, o por decir cosas más pequeñas, pero que también pueden ir un poco en contra de proyectos medioambientales, como puede ser crear campos de golf en lugares desérticos, ¿no? Uh-huh. En vuestro caso, esas inversiones las tenéis muy focalizadas en otras cuestiones, ¿no? Huís totalmente de estas y cosas. Y lo denunciamos. Es decir, yo nunca en público diré nombres de otras entidades porque a claro, mí no claro, me toca. Claro, eso me atrevo yo. Pues me parece perfecto. Bueno, tú o Justicia y Paz o SETEM, que acaba de publicar un informe demoledor. Sí. SETEM ha publicado un informe del tema armamentístico. Bueno, de lo poco que han podido descubrir. Porque tú sabes que el gobierno no permite investigar sobre esto. Ya. Por tanto, lo que encuentran es poquísimo. A pesar de eso, ese poquísimo es demoledor. Uh-huh. tristemente España, que en economía ves cómo vamos, que es un país fatal, sí. En venta de armas hemos vuelto a subir en el ranking mundial, ahora ya estamos en el sexto lugar, sí, sí. Lo cual me parece vergonzoso, y el argumento, bueno, es que si no vendo yo, venderá otro. Ya, pues por el mismo motivo puedes vender droga tú, porque si no la venderá otro, o prostituir, o sea, me parece un argumento de lo más inmoral, sí. Y España, pues bueno, y como tú ya insinuabas, yo lo digo directamente, yo no digo nombres, pero yo lo afirmo directamente, sí, sí. El problema del comercio de armas son dos. Uno, se mantienen artificialmente en el mundo 50 guerras permanentemente, sí. Porque es un negocio redondo, uh-huh. Entonces ya sin ningún tipo de escrúpulo moral, con las muertes, sufrimientos... Nadie dice que en África han muerto 5 millones de personas en los últimos 5 años. Uh-huh. Nos hablan de Afganistán para distraer. África, 5 millones de muertos por el negocio de la guerra, que es una perversión moral. Uh-huh. Pero es que más con el tráfico de armas se está blanqueando el dinero de la droga y la prostitución, como claro. Tú insinuabas, en paraísos fiscales. Uh-huh. Bueno, yo sé gente que ha ido a investigar a paraísos fiscales y cuando ves las entidades que están allí, con nombre propio o con sucursales de otros nombres que han montado, pues dices, ¡ostras! Pero que está, ¿por qué lo estamos permitiendo, no? Yo otro día comentaba en una conferencia, viendo el otro día un reportaje de Televisión Española, en la 2 creo que era, de la guerra mundial, del nazismo, sí. Te quedas impactado cuando ves lo del nazismo y dices, hostia, pero ¿cómo dejaron que el nazismo llegara a este extremo? O sea, claro, claro que luego reaccionaron, la reacción, toda la resistencia, ya, pero habían hecho barbaridades, 6 millones de muertos, Hitler con 20 millones de votos, pero ¿por qué lo permitieron? ¿Cómo llegaron tan tarde? Bueno, ahora lo mismo, ¿por qué no hemos reaccionado? ¿Por qué estamos permitiendo esto? Uh-huh. Es que el tema es muy grave, porque claro, tú hablas de blanqueo del dinero de las armas y tal, pero es que estamos hablando miles y miles de personas que mueren por este yeah. negocio de las armas. Es el primer negocio de Estados Unidos. Ya digo, sí. Y tristemente en España, en vez de desarrollar cosas de valor, pues no, negocio de armas, ya hemos subido al ranking en el sexto lugar. Y da igual que sea un gobierno de derechas que de izquierdas, que esto es lo que preocupa. Es negocio, como que es negocio, se sigue haciendo. Entonces, bueno, la gente está reaccionando, dicen, con mi dinero, no, que es como el lema de estas jornadas que hacemos aquí en Bilbao de conferencia, no con mi dinero, esta es la realidad. Que lo van a hacer, sí, pero con mi dinero no, yo quiero que mi dinero sirva para otras cosas. Y a la que difundamos esto, yo digo, tenemos que crear una epidemia de conciencia, de entusiasmo, de conciencia, de compromiso. Lo vamos a extender y no lo van a poder parar. Ahora, si seguimos dormidos y nos quedamos con la pancarta, pues claro, pues seguirán teniendo el poder quien lo tiene. Sí. Entonces, esto ha sido posible. Mira, ahora acaba de salir un libro reeditado de Federico Mayor Zaragoza, bueno, un cuadernito, que se llama Delito de silencio. También denunciando a intelectuales, profesores de universidad, muy importante, científicos, sí. Decir, hostia, ¿cómo podéis estar callados? Uh-huh. Tenéis que estar, él dice, no en pie de guerra, sino en pie de paz, sí. Pero en pie de paz, o sea, con la voz alta y no con el puño al alto, sino con la mano tendida, pero denunciando y comprometiéndonos en el cambio, porque está todo el mundo callado y aceptando, digo, pero bueno, es decir, digo, los bancos es que tienen un poder de seducción, pueden regalar cualquier tontería, o pagar un poquitín de interés y la gente ya está allí entregando su voluntad y su poder. Sí. Hombre, no os dejéis seducir por el poder de un banco, de lo que des, igual, que te regale lo que quiera, que no. Entonces, más cuando decías, y aparte de todo esto, inversiones, tú ahora comentabas del tema de golf, bueno, yo he visto cosas en Murcia y en lugares como efectivamente no hay agua, entonces, por el amor de Dios, con lo que hace falta dinero en otro tipo de actividades. Y, por ejemplo, un tema que no se dice y que yo denuncio. Lo más grave hoy, bueno, una de las cosas más graves, es que no llega dinero a empresas que necesitarían crecer y ampliar para crear puestos de trabajo, empresas buenas que tienen un valor añadido, sí. Pero en cambio hoy el mayor parte del dinero de los bancos va a especulación. Ya no va ni a economía real, sí, sí. Pero es una barbaridad, o sea, cientos de miles de millones que dan vueltas, uh-huh. Y ahora, por ejemplo, se ha puesto de moda en España especular con el precio de los alimentos, de los cereales. Madre. Han provocado la subida del precio de los cereales en el mercado mundial. Pues luego, ¿qué pasa? México, Ecuador, Bolivia, Perú, con problemas, bueno, y otros, estos son porque lo han denunciado, problemas de hambre. ¿Qué nos dicen las noticias? Ah, porque mala suerte, el precio en los mercados ha subido, que no es mala suerte, que es perversión moral. Uh-huh. Lo estás haciendo subir tú especulando en precio de mercado de futuros. Entonces, uh-huh. Ahí esto debería intervenir alguien, ¿no? Uh-huh. Pero si no puede intervenir el gobierno porque no tiene fuerza, que es así, porque claro, tienen los partidos políticos tienen préstamos de millones de euros con estos bancos. ¿Cómo les van a decir nada? No tienen, no pueden, lo tenemos que hacer nosotros, decir, pues esto, no con mi dinero, no te lo voy a permitir. Esos puede que sean también los motivos por los que se haya producido esa gran desregularización que había. Bueno, claro. Que tampoco es que fuera muy, muy, muy, muy, muy seria, ¿no? Porque se han llegado a pedir pues la tasa Tobi y muchas otras cuestiones que no se terminan de afianzar. Y sin embargo... Claro. Pero ¿quién toma las decisiones a nivel mundial? O sea, claro. Organismos tan dudosos, por no decir palabras más fuertes en radio, como Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial o Organización Mundial de Comercio. Sí. Totalmente antidemocráticos, nadie sabe quién está elegido, ni por qué, ni con qué criterios, y ellos imponen a los gobiernos los supuestos criterios de los mercados. Uh-huh. ¿Pero qué estamos haciendo? O sea, nos ha entrado el enemigo en casa y estamos callados aquí. Nos están imponiendo un sistema de funcionar, bueno, y el único país que se ha opuesto está pasando desapercibido porque hay un filtro de noticias, por ejemplo, sobre Islandia. Sí, ¿no? Islandia, sí. ¿Hemos perdido la soberanía nacional? El Fondo Monetario Internacional dice que tenemos que hacer y que no, pero ¿hasta dónde lo vamos a permitir todo esto? Entonces, claro, yo espero que, bueno, de todo esto que está saliendo, despertemos siempre, pacíficamente, porque entonces si no, perderíamos otras cosas. Pero en pie de paz, no sentados esperando, ¿no? En pie de paz y con compromiso y sin cometer delito de silencio, porque ya no lo podemos permitir más esto. Y... Bueno, perdón, ya ves que me acaloro porque es un tema sí. me indigna profundamente. Porque me alegra. Y porque no hay cosas que no digo porque prefiero no calentar más. Pero cuando lo ves dices, ostras, no podemos seguir callados. Y dices, sí, es que el banco es un corrupto. Ya, pero si le sigues llevando el dinero, tú también eres corresponsable de esta corrupción. Sí. Porque se lo sigues permitiendo. Sí. Entonces, reacciona. Vosotros estáis muy centrados en la economía real, por uh-huh. salir de la financiera, sí. Muy vinculado a proyectos medioambientales, sostenibles y culturales y sociales, ¿no? Sí, las tres áreas, sí. Sí. Pongámonos en un supuesto en el que, bueno... que aparece una persona por la sucursal y quiere invertir en algún tipo de proyecto que no tiene que ver exactamente con esos tres ejes que tenéis. O sea, tendrían la oportunidad de que fueran financiados por vuestro banco, y porque claro, os pueden decir, no, pero si es que hace falta tal tipo de proyecto para que siga evolucionando la sociedad para que siga progresando. Bueno, nosotros, ya te decía antes, hombre, pero cultura, ecología, medio ambiente es muy amplio. O sea, claro. Una empresa que haga un esfuerzo por aportar algo a uno de esos tres niveles, nosotros lo podemos tener en cuenta. Uh-huh. Porque no porque el otro no sea ético, o sea, no se me viene un taller mecánico, pues hombre, de momento claro. Ahí no hemos entrado. Por ejemplo. Pues porque preferimos, claro, ahí va a financiarlo cualquier banco. Uh-huh. Nosotros hemos entrado en sectores que es más difícil que se entre, uh-huh. pero es muy amplio. O sea, nosotros... Cada caso, o sea, no tenemos nada estándar. Hay gente que me dice, oye, pero vosotros financiáis, no sé, por ejemplo, ¿qué te digo? Residencias de la tercera edad. Sí. Pues digo, depende, unas sí, otras no. Ajá. ¿Y de qué depende? Pues mira, las vamos a visitar y yo me pregunto, ¿yo traería a mis padres aquí? Sí, pues la financio. Ajá. No los traería, no la financio. Por ponerte un ejemplo. Sí. O sea, cuando alguien pide un préstamo, primero miramos, bueno, ¿por qué deberíamos financiar este proyecto? ¿Qué aporta a la sociedad? ¿Quiénes son los que están detrás y qué valores tienen? Porque han venido a trío. O sea, ¿qué podemos hacer juntos? Entonces, si todo esto vemos que vale la pena, que para nosotros encaja en nuestros criterios, entramos en la segunda fase, que es, bueno, vamos a estudiar financieramente si es viable. Uh-huh. Porque a veces también nos viene gente que viene con un sueño, no con un proyecto, viene con una ilusión, pero dices, oye, pero si esto no es viable, yo no te puedo financiar porque te vas a estrellar. Yeah. No, pero es que tengo garantías, me da igual. Peor, no te puedo financiar porque te vas a estrellar tú y quién te avale. O sea, no está responsable de decirte que no. Pero cada caso es diferente, o sea, no hay un estándar. Yo digo, sí, hombre, financiamos cultura, agricultura ecológica, uh-huh. energía renovable, pero unos sí y otros no. Uh-huh. Entonces, estamos abiertos a estudiar bueno, cualquier proyecto que veamos que realmente puede ser interesante para la sociedad, ¿no? A nivel particular no hemos entrado todavía. Sí que si nuestros clientes, si un cliente nos pide la hipoteca, un cliente que ya lleve por lo menos 6 meses de antigüedad, si es para comprar una primera vivienda y no supera el 80% del valor del piso, ahí también entraremos. Tampoco haremos publicidad de esto porque no queremos hacer... Sí. Y nos estamos ahora también estamos en un debate interno si deberíamos financiar otras cosas. Por ejemplo, si un cliente tiene todo el dinero en tríodos y cobra su nómina y tal y tiene que cambiar el coche, ¿se lo financia o no? Bueno, ahora hasta ahora no lo hacíamos, pero nos parece que tiene sentido. Lo que no tiene sentido es decirle, pues mira, vete a otro banco, hombre. Pues igual le diremos, mira, te financio el coche, procura que no emita más de 140 gramos de CO2, no sé, claro. ¿Sabes? Estamos en un debate para modernizarnos, para ampliar ideas, pero financiar por negocio solo no lo queremos hacer. Queremos que el dinero aporte un valor añadido porque, bueno, al menos en esta fase pionera tenemos que provocar, marcar la diferencia. Lo que otros no hacen es lo que queremos hacer nosotros, ¿no? Pero yo diría cualquier persona que tenga un proyecto que crea que es bueno para la sociedad, que nos lo venga a contar. Por lo demás, no tenemos problemas de liquidez, o sea, podemos financiar proyectos desde 30.000 euros hasta 30 millones si hace falta, porque lo hemos hecho, o sea que, pero sí que queremos buscar siempre este valor añadido de que realmente que no sea solo negocio. El negocio por el negocio, solo mirando el dinero, es lo que ha acabado hundiendo la sociedad, ¿no? Y nosotros queremos marcar ahí una diferencia. Disculpa que yo me vaya un poquito más allá, porque, bueno, asumiendo un poco también la filosofía de esta radio libre, pero ¿tú crees que sería posible? Y me parece muy muy loable y estupenda la propuesta de Triodos, ¿no? Porque hay muy pocas propuestas de este estilo, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con multitud de cosas que nos has comentado y esa necesidad de cambio y conciencia. Pero quizá en un futuro, espero que no fuera demasiado utópico, ¿podría existir una sociedad sin que hubiera bancos? Quizá en el futuro, pero es complicado. Es que un banco, ahora nos ha quedado la imagen de que un banco es algo malo. Y yo creo que no, porque, hombre, si me hablas de una sociedad futura, que tenemos todos tanta conciencia, tanta responsabilidad, que si mi amigo, mi hermano o mi vecino necesita un dinero para montar una empresa y no lo tiene, se lo voy a dejar yo directamente, pues oye, fantástico. Pero a lo mejor hay proyectos, yo qué sé, un proyecto necesita 20 millones de euros, montar un hospital. Hombre, es difícil que la gente particular lo pueda hacer. Entonces, que una entidad recoja dinero para tener cantidades grandes para grandes proyectos, yo no lo veo malo. O sea, pasa que ahora que ha quedado la imagen de banco, algo malo que tiene que desaparecer. ¿Por qué? O sea, un banco pues asume el riesgo que a veces las personas individuales no queremos asumir. Yo que te decía que he estado 30 años en una caja de ahorros, a veces me venían clientes a presentar sus hermanos o algún amigo. Mira, te presento a un amigo para que le des un préstamo porque su banco es muy malo y no se lo quiere dar. Y yo pensaba, coño, pero si tú estás forrado de dinero, ¿por qué no se lo dejas tú? Bueno, se lo decía, pero lo pensaba, ¿no? Porque, bueno, porque no estamos dispuestos a veces o generalmente a asumir el riesgo de los demás. Por esto existe un banco. Pero bien hecho, o sea, un banco, si deja dinero para crear empresa y crear riqueza, no es malo. El problema es cuando se dedica a especulación o a invertir en empresas sin ningún tipo de responsabilidad ni de criterio ético. Este es el problema. Pero una entidad intermedia que reúna dinero para dejar dinero para crear empresas con valor y crear puestos de trabajo, no sé si algún día desaparecerá o no, pero no me molesta que exista. Bien hecho. Hombre, en la medida que tengamos esta conciencia social y este concepto de fraternidad, de que si yo lo tengo no lo necesito y otro le hace falta, yo no, yo incluso voy más lejos que dices tú. Yo en mis charlas a veces, depende del tipo de conferencia, hablo del dinero de donación. Tendría que llegar un momento que la persona dijera, mira, esto lo necesito para mí, una parte para mis compras, una parte para el ahorro de lo que puedo necesitar más adelante, y lo que veo que no necesito ahora es ser capaz de darlo, porque el dinero de donación es el que crea la riqueza en el mundo. Esto ya es un nivel que, bueno, o sea, lo que no podemos hacer es traer la utopía hoy de golpe, o sea, no, porque esto va a costar mucho. Pero sí que en el futuro me gustaría pensar que somos tan maduros y tan conscientes que el papel del banco sea simplemente para casos muy concretos y que para los otros casos nos ayudamos directamente. Pero yo creo que de momento estamos un poco lejos de esto. Claro, porque claro, si todavía no se ha tomado conciencia la banca ética, imagínate a dejarlo directamente. O sea que, pero como ideal, todo lo que sea desarrollar conciencia y compromiso con los demás, yo me apunto. Sí, sí. Pero un banco no es malo. Bien hecho, no es malo. Sí, sí. Pues bueno, no te molesto más, te agradezco muchísimo este rato. No, ninguna molestia, yo ya ves que me enrollo, estoy encantado de compartir, sí, porque es mi proyecto vital y voy a dedicar mis fuerzas a esto mientras pueda. O sea, que...